Estamos acá con Juan Carlos Díaz de Colombraro, un argentino que estuvo en el Mundial de Alemania, ¿no? ¿Es así? Así es. Contábanos cómo te fue, cómo es esa experiencia de vivir un Mundial, algo que no todos podemos. Yo lo quise hacer el año pasado, pero bueno, no pude porque era 2005. Mirá, el Mundial es una experiencia inigualable, sin duda. Un poco triste por la eliminación, la pronta eliminación de Argentina, ¿no? Como todos los argentinos. Y bueno, los nacionalizados también. Pero la experiencia es fantástica, fantástica. La verdad, fuimos unos 4 o 5. Y nos alojamos en una casa de familia. Estuvimos recorriendo toda Alemania siguiendo a la selección. Y la verdad que bárbaro, ¿no? La mancomunión entre las nacionalidades, entre la gente, ¿no? Entre animales y humanos, todo, ¿no? ¿Fueron a la cancha todos los partidos? No. No, ahí lo vieron por la FanFest. ¿Cómo hicieron para ver los partidos? Por la tele. Por la tele, sí. En la casa de familia. En casa de familia. Bien. ¿Y no, la casa de familia por quién hinchaban? ¿Por Argentina también? Fantástico, la verdad que fantástico. La casa de familia bien. Puedes mandarles un saludo si quieres. Un saludo. Strogenbach Dia Skirtag. Eso significa buenos días en alemán. Sí, buenos días, porque allá son de día. Ah, sí. Y no, bien, muy bien, fantástico. La verdad, bien puesta la casa, sillón de tres plazas, empapelado, cortina fetén, de primera calidad. Así que no, la pasamos bárbaro. Con lujos así, da para quedarse en casita. Obviamente. Un lujo asiático realmente. Sí. Bueno, un lujo asiático en realidad fue el Mundial pasado, que también hicimos lo mismo. Fuimos a Corea-Japón, a la República de Corea-Japón, a disfrutar del Mundial, ¿no? En la televisión, en primera generación en ese caso, porque la tecnología. ¿Este qué Mundial es que ya vas a ver? ¿Qué número es? Es si no calculo mal... Es el número 9. Si calculo mal, es el 17. Epa, fuiste, uh-huh. Fuiste a varios, fuiste. Contanos a ver tu experiencia más loca. Mirá, más divertida. Lo más loco sin duda me que pasó. Que se pueda contar, Sí. En México 86. Llego al DF y viste, uno confundido, ya tantos mundiales encima. Llego al DF y de pronto encaro un guardia para preguntarle, viste, tenía que preguntarle una dirección. Y agarro y le digo, ¿do you speak English? Y el tipo me dice, no, hablo mexicano. Y yo, claro, yo estaba, ¿entendés? Estaba en otra, porque había visto un mapa al revés, pensé que hablaban inglés, no. Pero bueno, al final, nada, nos llevaron preso, pero después de 2 semanas el malentendido se pudo subsanar. Qué bueno. Y volvimos a estar ahí con la familia, ¿no? Con, qué bueno. Con la selección, ¿no? Del Narigón. Y escúchame. Escúchame, ¿fuiste a Argentina? ¿Fuiste también? No, ese no tenía plata. Y contanos, por ejemplo, ¿se hacen amistades con otros grupos de gente de otros países? ¿Hay camaradería? ¿Cómo es? Sí, camaradería hay. Lo que más hay es camaradería. Y es bueno, es fantástico, la verdad es fantástico. Porque vos ves, agarrás un sueco, viste, le metés un finlandés. Y los tipos agarran viaje. Sí. Y es bárbaro, les explica lo que es el mate, lo que son las minas, porque no saben, viste, el dulce de leche, lo que son los fierros, y es bárbaro, ¿verdad? Nos decías atrás de cámara que hay una palabra mágica que en cualquier lugar del mundo la decís y te dicen que sos argentino. Sí. Me decías ahí atrás, sí. Cuando estabas al aire. Contanos cuál es esa palabra, me reí, les cuento a la gente, me reí a borbotones, contanos. Mira, te reconocen, te sacan que sos argentino, vos le decís Manteca Martínez, dice Argentina, pero ahí... No, y no saben que es uruguayo. ¿Cómo uruguayo? Claro. ¿No es uruguayo? ¿Manteca? Manteca Martínez, jugó en Boca. ¿Y no era uruguayo? Jugó en Boca, en Rosario Central, en Lanús. ¿Producción? Me queda la duda ahora. No, es argentino. No, pero nada, Manteca Martínez. ¿No jugó con la Celeste? ¿Vos me escuchaste hablar? Sí. Pero... Hablaba de vos, tomaba mate todo el día con el termo bajo el brazo el tipo. Tenés razón, ya lo saqué. Me confundía. Incluso yo lo conocí de Manteca. Sí, yo lo tenía con la Celeste, pero era de las inferiores en Temperley que había empezado. Me confundía. A Manteca le digo, Carlos, ¿cómo estás? ¿No? El chabón me saluda. ¿Sabés qué tenía en las manos? ¿Qué tenía? Huellas digitales. Sí. Más argentino que... No, cuando dijiste lo del mate me salió enseguida. Sí. ¿Sabés con quién me lo confundía? ¿Con quién? Con el uruguayo Jorge Martínez, el actor. Ah, sí. No, con Manteca fuimos a un mundial, ¿viste? Porque ahí nos encontramos. Sí, qué grosso. Bien, todo bien, y ahí, pero fantástico. Cuando fantástico. Vas a un mundial con Manteca Martínez, la gente delira. Sí, no, es un quilombo. Te ve a vos al lado de Manteca y ¿qué pasa? No podés caminar por tira acá. Manteca al techo. No sabés sí. Las lesiones que tuvo, pobre, tuvo que dejar su carrera más de una vez. Por mundiales, ¿no? Por mundiales. No, pero bien, ¿eh? Bien, fantástico. Fantástica la experiencia. Y, escúchame, después de 9 años, así, medio que deben ser una cábala, ¿no? 9 años seguidos de mundiales. Disculpame que te interrumpa antes que me olvide. Sí. El chucrut no sabe lo que es. No. Te morís. Dime, decime. Seguí con la pregunta. Decime. Después del mundial deben ser una cábala, así como Galíndez, como el gallego este que va a los partidos con la boina, ya. Ustedes ya deben ser como la hinchada fetiche. Sí, somos una cábala, mirá, fíjate. ¿Conocés a los jugadores? ¿Van a las concentraciones? ¿Llevan regalos, algo? Sí, llevamos. Llevamos. No, nosotros andamos con. Nosotros andamos con una virgen con la cara de Ruggeri. Y la llevamos sí, a todos lados. Me acuerdo de haberla visto ahí en Italia, la vi en la concentración adelante de todo, donde estaba la selección. Me acuerdo que el Diego hizo jueguito con la Virgen, con la cabeza de Ruggeri. Tenemos, es de yeso la Virgen. Tenemos una de madera, pero con la cara de Checho Batista. Sí. Bueno, ¿querés mandar un saludito para antes de irte? Sí, quería mandarle un saludito a Peckerman. Bueno. Hola, Peckerman. Bueno, listo, está mandado. ¿Querés nombrar a la gente que fuiste conociendo alrededor del mundo? ¿Conocés mucha gente? Sabemos que el tiempo es tirano, pero igual podés ir nombrando algunos y con esos nombres nos vamos yendo al corte. Así que cuando quieras, todas las familias que te alojaron, hinchas de las selecciones. Gracias por el espacio. De nada. Bueno, nos vamos, saludos. Nos vemos el martes que viene y queda Ricardo. Nombrando a la gente que conoció bueno, en los mundiales. Saludos a Helmut, a Selga, a Zacarías, a Owairán, a Al Jaber, a Helmut, a Bobby, a Luis, a Efraín, a Jean-Pierre, a Ronnie, a Rolfi, a Roti, a Rolly.